vamos a hablar con Matías Estrasorier. Él es director del Centro de Estudios Agroecológicos. Buen día, Matías. Ángeles y Ángel te hablan de este lado. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Me siento en el cielo. Ángel. Es una mañana angelada por estos lados. Bueno, ¿cómo andan? Bien, bien, Matías. Más que nada queríamos hablar porque hay algo que nos hace mucho ruido, que es el tema de la agricultura familiar en Mendoza, que está tremendamente abandonada por nuestro gobierno. Y bueno, que si vos tenías algún parecer o algún dato que quieras compartir al respecto. Sí, bueno, a ver, agricultura familiar fue quizá el área del Ministerio de Agricultura de la Nación que más destruyó el macrismo. Recordemos que la llegada del macrismo arrasó, tuvo más de 1,000 despidos en todo el país, la desfinanció, los vehículos que tiene agricultura familiar son los últimos que compró la gestión de Cristina. Entonces, nada, te encontrás con un área que fue totalmente arrasada y que tiene que ver con la concepción ideológica, la visión que tenía el gobierno macrista, que es una concepción en la cual todo lo que sea pequeño, de pequeño para abajo, todo lo que sea agricultor familiar, todo lo que sea fuera de lo que es el radio de la agricultura extensiva a gran escala, que está concentrada básicamente en Entre Ríos, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, como que no le importa. Es la histórica disputa del país unitario portuario contra el país federal. Entonces, sobre todo, te encontrás con eso. No obstante, es importante resaltar que hay equipos técnicos de agricultura familiar que están laburando muy, muy bien, y me consta porque algunos participan de nuestro centro de estudio y laburan. No se ve, no se observa a veces, pero hay mucho trabajo que se está desarrollando en Mendoza, particularmente en lo que es con productores de Uspallata, de Luján de Cuyo, lo que es la parte, ¿cómo se llama esta? Donde está Potrerillo y Las Heras Luján. Las Heras Luján. Exactamente, ahí me consta que se está trabajando mucho en la parte ganadera de Santa Rosa y La Paz y La Valle. Y después hay otros técnicos, como por ejemplo, vinculados más que nada a organizaciones sociales y como es algunos compañeros ahí de La Valle que también laburan. Pero falta todavía volver a lo que era la institucionalidad que tenía en el 2015 Agricultura Familiar, sin lugar a dudas. Claro. Vos sabés que hace... No sé. Ustedes están viendo la haya, cuéntenme ustedes, ¿qué ven ahí? Y bueno, nosotros lo que vemos que por parte del gobierno provincial, sí. Más allá que la Secretaría de Agricultura Familiar es un organismo nacional, pero sí, desde el gobierno provincial vemos que hay primero muchas trabas, muchísimas trabas, muchos vericuetos legales o administrativos que hacen que no se puedan acceder a información, a la misma secretaría, salvo contadas municipalidades. La última fue la municipalidad de Maipú, que realizó actividades, pero después todas las otras grandes municipalidades como Guaymallén, que es territorialmente hablando en tanto y en cuanto este tema, es grandísima la cantidad de familias que tienen una hectárea o media hectárea donde laburan, y que bueno, el abandono es total y absoluto. Sí, tal cual. A ver, para el gobierno provincial de Mendoza, desde la llegada de Cornejo y desapareció todo lo que tenga que ver con lo productivo para el sector de agricultura familiar. De hecho, la ganadería, desaparecieron todos los planes toros, los planes vaca, los planes de vacunación de brucelosis, quedó todo fuera del radar del Estado. Y el Estado es fundamental en todos sus órdenes, en el municipal, en el provincial y en el nacional, e incluso articulándose, es fundamental para este sector que son los pequeños y medianos productores, los productores de la agricultura familiar, el campesinado, que sin el asesoramiento y la asistencia técnica del Estado no pueden acceder a la asistencia de mercado, al privado. No pueden acceder a pagarle los honorarios a un veterinario que vaya hasta ahí, hasta lo que es el frigorífico Lagunita, a ver, constatar claro. qué se está haciendo. Y esas cosas impactan fuertemente cuando no está el Estado presente, todo lo que sea ese sector de la producción, que es sumamente importante porque nos brinda alimentos de calidad, nos brinda alimentos en cercanía, nos brinda alimentos saludables. Y cuando vos ves que no funciona eso, claramente el consumidor queda atrapado a tener que ir a los grandes supermercados, que en realidad son los intereses que defiende Suárez, Cornejo, Macri, Larreta. Es el proyecto de país que junto por el cambio, Cambiemos, como se vaya a llamar esta alianza de sectores de la derecha, son los que propician. Es Coto, es como es la anónima de Peña Brown, que claro. es el proyecto de país que ellos tienen. Entonces, cuando vos lo observas y lo bajás a lo local, te encontrás que en Guaymallén tenés un montón de trabajadores y trabajadoras agrarias que están en condiciones de semiesclavitud, tenés un montón de productores hortícolas de una hectárea, de media hectárea, a los cuales nadie los asiste, nadie los protege, y quedan librados a la suerte del mercado, donde los matan, porque vienen grandes empresarios, le compran toda la cosecha, se la pagan con cheque a 90, 120 días, 180 días, y con eso no llegan ni a subsistir esos productores. Entonces tenemos un gran problema, junto con una cuestión particular que es combatir contra lo que es el mercado inmobiliario, que la particularidad que vos me contás de Guaymallén, sabemos que esa situación está. Entonces, bueno, se hace un combo de cuestiones ahí. Bueno, tal cual, como decís, lo has hecho todo impecable. Digamos, estamos la soberanía alimentaria un poco postergada por estos lados y el Estado totalmente ausente, habiendo, digo, programas, está el Registro Nacional de Agricultura Familiar, pero claro, la gente no tiene acceso porque no tiene información y faltan estos agentes territoriales caminando el territorio y encontrándose con nuestros trabajadores de la agricultura familiar. Sí. Así que esperemos, bueno, que se amplíe un poco este trabajo y que sigan habiendo más, que se copien el modelo en Maipú. Por ejemplo, hoy viernes hay una actividad, pero repetimos, es el único departamento en la provincia donde se mueve un poquito la actividad. Matías, hay una situación muy, es que es de coyuntura hoy, que no, esto no es la única situación, sino que es solamente por lo que está pasando ahora, que es por ejemplo el tema del gasoil, ¿no? Que, sí. que es tremendo, que afecta mucho al transporte internacional y demás, pero también afecta a productores, y bueno, volvemos otra vez, pequeños y medianos productores, y como dije más temprano, con una hectárea, con dos hectáreas como mucho, o media hectárea, y que dependen muchas veces del transporte que es tercerizado, ¿no? Ellos no, a lo mejor no tienen un camión o una camioneta grande para poder llevar sus productos, y que, bueno, son presos, estos productores son presos de la especulación también. Sí, tal cual. Mira, a ver, vamos a tratar de resumirlo, porque viste, los tiempos de radio a veces son medio complicados. Nosotros tenemos un problema sistémico fuerte, fuertísimo, en el cual toda la mercancía tiene la función de convertirse en dinero y hacer que se gane más y más plata. Ese es el objetivo. Y si especulando y ganando más plata, mejor. Y en eso caen también los alimentos. Y esto es un problema jodido, porque cuando los alimentos que tienen una función social en la comunidad, cuando son los que deben nutrir a nuestros hijos, generarle buena salud porque están bien nutridos, se convierten en una mercancía que está subordinada, subsumida al dio dinero, y estamos en un problema grande. Y encima, cuando Argentina es un país netamente productor de alimentos y de agroalimentos y cae en esa trampa del sistema social de producción a nivel global, donde los precios de los alimentos te lo determina la especulación y el hambre de gana dinero, estamos jodidos, nos cruza mucho, y sobre todo nos cruza a los pequeños productores, los medianos productores de la agricultura familiar. Y en eso cae también la trampa de lo que son los insumos productivos. En este caso, el tema del gasoil y los combustibles. Ahora, la discusión que tenemos que dar nosotros como política de Estado es qué herramienta el Estado tiene para intervenir y para de alguna manera garantizar que los alimentos sean bien social, que los productores no se fundan y ganen la plata justa para poder vivir dignamente. Bueno, creo que ahí empieza a calar hondo la propuesta de Empresa Nacional Agroalimentaria, que desde hace más de 10, 15 años del Centro de Estudio la venimos hablando, la venimos proponiendo. Una uh-huh. empresa integrada que intervenga. A ver, nosotros tenemos YPF Agro. ¿Cómo puede ser que los insumos como el gasoil, los fertilizantes y demás que YPF Agro produce, que es una empresa mixta de mayoritaria o capitales mayoritarios del Estado Nacional, no pueda garantizarle al productor los insumos a un buen precio? ¿Cómo puede ser que no le pueda garantizar el gasoil a buen precio? Bueno, hay que fusionar eso con una empresa nacional de agroalimentos que además garantice que estén a un precio justo los alimentos, de buena calidad y en cada lugar. De eso creo que se trata, dar la batalla, la madre de la batalla en la Argentina. ¿Cómo hacemos para controlar los alimentos y la energía, que van a ser bienes muy escasos en la coyuntura global del mundo en este momento, y que, bueno, la Argentina los tiene? Ahora, uh-huh. la discusión va a ser si los tiene y nos subordinamos al plan imperialista transnacional, o si hacemos un Estado fuerte que garantice que eso distribuya la riqueza en los argentinos y la Argentina. Perfecto, mira, justo me estás cerrando la nota, porque te iba a hacer la pregunta de cómo se hacía para solucionar esta situación. La dijiste magistralmente. Matías, te agradecemos mucho el espacio. Sé que estás hasta las manos con el tiempo, así que, bueno, un abrazo grande. Y si, bueno, como digo con este tipo de notas siempre, ¿no? Si a vos no te molesta, más adelante volver a llamarte para novedades, ¿no? No hay ningún problema. Aprovecho también para mandarle un abrazo grande al equipo del Centro de Estudio Agrario de Mendoza, que, bueno, con Bruno Sechín, que es nuestro compañero, que está diputado de provincial ahí de Mendoza, que, bueno, es por ahí uno de los que empuja fuerte para que el Centro de Estudios Agrarios esté dando, interpelando el sentido común. Creo que mañana tienen una actividad en el PJ, en la sede del PJ, los compañeros y las compañeras del Centro de Estudio. Así que, bueno, la mejor, y, bueno, no se la pierdan, vayan para allá. Creo que con les pibes hacen la actividad de todo precio político. Aproveché y pasé chivo de parte. Sí, sin querer. Pero bueno, igual, se agradece porque es información. No deja de ser información eso, y que la población sepa qué es lo que tiene que hacer para defender un precio justo. Muchísimas gracias, Matías. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Matías Estrasorier. Él es el director del Centro de Estudios Agroecológicos a nivel nacional.